12:03, es tiempo de entrar en el espacio de política local, en la sintonía de la mañana. Lo vamos a hacer durante los próximos minutos para hablarles sobre cuestiones dentro del ámbito político local, como decíamos, pero también de otros asuntos. Abrimos turno y lo hacemos con Izquierda Unida. Ya nos acompañan en los estudios de Radio Brique el coordinador local y portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, José García Solano. José García Solano, buenas tardes. Buenas tardes. Y también Manuel Ramírez, secretario del Grupo Izquierda Unida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con los dos vamos a hablar sobre diferentes cuestiones dentro del ámbito político local, como siempre, que es lo prioritario, pero también creo que quería destacar el coordinador local asuntos relacionados con la política nacional, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo creo que es bueno pues no perderla de vista. Yo creo que nadie la pierde de vista, pero de cualquier manera siempre nos gusta recordarla o por lo menos plantearla desde una cierta intensidad, ¿no? De por qué se producen estas situaciones, ¿no? Yo creo que la experiencia de todos estos últimos años, pues, una experiencia totalmente nueva, novedosa, en el sentido de que nunca en nuestro país, pues, habíamos llegado a estos extremos en cuanto a las políticas, sobre todo, que está aplicando el Partido Popular a nivel nacional y que arrastra a las comunidades y arrastra también, y en un sentido bastante amplio y profundo, a las propias entidades locales, es decir, a los ayuntamientos, con la pretendida reforma de la administración local, que lo único que va a posibilitar pues es que los ciudadanos pues tengan peor servicio y que el paro pues puede ser todavía mucho más amplio. Podríamos referirnos a tres novedades, ¿no? Bastante interesantes en este panorama tan amplio que hay de noticias. Yo creo que el tema del ministro Ver, el ministro de Educación, creo que hay que resaltarlo. Por otro lado está el egocentrismo, como nosotros decimos, ridículo y obsceno del expresidente José María Aznar. Y luego la llamada esa, entre comillas, vuelta del PSOE, ¿no? En su conferencia de política que este fin de semana ha tenido en Madrid, ¿no? Que junto con las euforias del gobierno, de que ya estamos recuperando el pulso económico, que lo peor ha pasado, que Botín no ve, entre comillas, más que dinero por todas partes, yo preguntaría, ¿corremos el riesgo de tomarnos una borrachera de optimismo por estas informaciones? La realidad, yo creo que para millones de españoles y españolas, pues no nos lo va a permitir, ¿no? La realidad es totalmente distinta. Ni vemos que estamos saliendo de la crisis, ni los derechos laborales de los trabajadores se están devolviendo, ni la capacidad de los sindicatos está reconocida. Es más, incluso pues se pretende desde el gobierno del Partido Popular que incluso estén mucho más encorsetados. Es decir, hay una regulación, desregulación, ¿no? de la actividad social, diríamos, en gran medida, porque ni siquiera toda la cantidad de movilizaciones, de manifestaciones, de huelga, pues parece ser que son motivos suficientes como para que el Partido Popular retome o tome otra postura en cuanto a salir de la crisis. Estamos viendo también entidades como la televisión de Valencia, cómo se viene al traste después de una malísima gestión por parte de sus directivos. En cuanto a la soledad de Ver, las tropelías, como yo lo digo, las tropelías de Ver, pues está parece mucho muy claro de que es un ministro que está envuelto en una total soledad, ¿no? Parece que solamente algunos destacados miembros del Partido Popular pues les están dando cancha, aparte de la comisión episcopal, que parece que son carne y uña. El tema de las becas Erasmus, yo creo que también es otro patinazo que ha dado este ministro, que en resumidas cuentas creo que eso estaba planteado ya, como la crisis, que a mí no me quitan de la cabeza que todo esto pues estaba planteado y planeado, controlado y por parte del capitalismo internacional, ¿no? Yo creo que nos han ido llevando a un callejón sin salida para que luego someternos a las situaciones en las que nos estamos viendo, ¿no? Abocados. El egocentrismo de ridículo y obsceno de José María Aznar, pues ni más ni menos, hoy aparecía en la prensa en público de que a qué venía a sacar pecho José María Aznar cuando entre su equipo, entre su equipazo, como él dice, pues resulta que tiene un condenado, tiene a 2 imputados y a 8 metidos en la trama Gürtel. No sé a qué saca este hombre pecho cuando la verdad ha sido un mal presidente para este país. Para otro lo será maravilloso, por supuesto. Aquí no hay una sola España, aquí hay muchas Españas. Y la vuelta del PSOE, pues, hombre, ¿hay que festejarlo, hay que celebrarlo? Pues tendrán que demostrarlo. Es decir, que solamente por un acto, por un documento que se transcribe después de una discusión en una conferencia política, me parece que es la primera medida que hay que tomar. Pero de eso a que se lleve a cabo tal y como plantearan, eso habría que demostrarlo. Lo de la vuelta me parece aquí que es un poco capcioso, es un arma de doble filo, ¿no? Cuando se vuelve es porque se ha ido, ¿no? Y en ese sentido yo creo que efectivamente el Partido Socialista pues se fue en el gobierno de Zapatero. Hay que recordar que precisamente la primera reforma laboral la impulsa Zapatero, y hay que también decir que después de que hay tanta cortapisa para la reforma de la Constitución, pues el PSOE también se atrevió a hacer una reforma de la Constitución, y para ello tuvo un colaborador extraordinario que fue el Partido Popular. Vio una oportunidad de efectivamente someterse a las directrices de Europa cuando había que hacer frente antes a la deuda, a pagarle a los bancos, a las entidades financieras, a los acreedores, antes que atender al ciudadano en las necesidades que hay tan horribles, ¿no?, tan tremendas en esta sociedad. Bueno, pues ahora parece que la conferencia es todo lo contrario, es decir, que hay que atender a las personas, que me parece muy bien que hagan esa rectificación, pero que claro que no sea un solo humo lo que puedan vender en este sentido para luego volver a ganar unas elecciones y olvidarse de todo lo prometido. Yo creo que al Partido Socialista lo que le ha venido muy bien es que a Izquierda Unida, o más bien al Partido Socialista, no a esta sociedad, sino que Izquierda Unida pues sea cada vez un referente más plausible y un referente más concreto y real para volver las aguas a su cauce. Yo creo que la experiencia andaluza es muy interesante. De hecho, pues muchas comunidades y lo que son políticamente se vuelve la vista hacia Andalucía, que es lo que se está haciendo aquí. Con todas las dificultades que se está teniendo por los recortes y demás, yo creo que aquí sea desde la entrada de Izquierda Unida en el gobierno de la Junta de Andalucía, pues se ha hecho hincapié en que precisamente a quien hay que atender al ciudadano el pago de la deuda. Lo que pasa es que la ley desde Madrid nos obliga a otra cosa totalmente distinta. Pero a pesar de eso, pues se hacen esfuerzos tremendos para que las políticas antisociales tengan menos cabida en las políticas que se proyectan desde la propia Junta de Andalucía. No me quería extender mucho más. Yo creo que con esto pues hacíamos una reflexión de un panorama de la situación de a nivel global, ¿no? Yo creo que aquí lo que nos interesa pues es nuestra localidad, el tema de presupuesto, que están obsoletos ya, que están vencidos, que estamos ya abocados a diciembre y que ya teníamos que incluso el propio alcalde tiene que poner punto y final a esta situación y aprovechar el poco tiempo que tenemos de este 2013 para afrontar los presupuestos de 2014. Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo y corregir todo lo que en el 2013 no hemos sido capaces de abordar. Y no porque los grupos, en este caso concretamente Izquierda Unida, no haya estado dispuesto, sino hemos estado siempre dispuestos a cualquier reunión sin tener en cuenta el tiempo ni la hora. Pero que vamos, que yo creo que hay que hacer hincapié desde esta formación política y desde las demás a que desde el gobierno municipal se tome el tema de los presupuestos para ya el 2014. Hay algo fundamental, sí, con respecto a los presupuestos de 2014, que igual que se ha estado durante este año viendo la posibilidad de sacarlo de 2013 durante prácticamente todo el año, sin que hasta la fecha hayamos tenido resultados, pero hay algo fundamental que son las tasas de impuestos, que si se quieren bajar o al menos mantener, sí se tendrían que ver antes de diciembre. Y mucho nos tememos como el año anterior de que esto no suceda, y en determinados impuestos en el que hay que hacer una corrección, como es el IBI, pues nos suponga un incremento bastante importante para los bolsillos de los ubriqueños. Y claro, muchos podrían decir, bueno, pues se puede hacer el esfuerzo, pero con ese dinero extra que podemos obtener a través de ese impuesto, pues se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer planes de empleo, se pueden intentar reactivar desde el ayuntamiento la actividad económica local, pero lo cierto y lo fijo es que las restricciones presupuestarias que se nos viene impuesta desde el gobierno central, esto no va a ser así. Es decir, que aunque recaudemos más o tengamos mayores ingresos por determinados impuestos, eso no va a ocasionar que podamos gastarnos eso en determinadas inversiones o planes, con lo cual es algo duro, pero es así, y habría que plantearse ya, porque ya estamos llegando tarde, las tasas de impuestos para el año 2014, que se tendrían que ver pues prácticamente en este mismo pleno ordinario de junio o un extraordinario a no más tardar. Uh-huh. El tema de los presupuestos, ¿cómo podía repercutir sobre todo también en relación a las ordenanzas municipales, ¿no? Resaltar. Más temas que queréis tratar, el tema, por ejemplo, de los servicios. Servicios, por ejemplo, de recogida de residuos sólidos urbanos, servicio también de agua. Son dos aspectos que queríais entrar en materia. Efectivamente. Hace poco, pues, por parte del equipo de gobierno municipal, pues se optó como una demanda que hacíamos desde Izquierda Unida, de que no por nada, porque nosotros entendemos que desde lo público se pueden hacer las cosas mejor. También se hacen mal muchas veces, pero desde lo privado también se hace mal, y sin embargo no se lo critica por ser privado, sin embargo lo público sí. Lo cierto y lo fijo es que el servicio de basura de la Mancomunidad de la Sierra está funcionando por el compromiso que hay entre el Izquierda Unida, que es el que está llevando este barco por buen camino, e incluso el compromiso también de los trabajadores de la empresa, de que la empresa vaya bien y haga un servicio bueno. Y entendíamos nosotros que esa propuesta que se hacía desde Mancomunidad también era interesante para Ubrique. Como digo, por parte del equipo de gobierno municipal, pues se ha visto que las cuentas salen y que es factible o muy factible de que ese servicio sea asumido por Mancomunidad. Lo que pasa que hay que dar los pasos pertinente, en pleno y con los acuerdos de los grupos políticos para que esto se finalice. Esperemos pues que en breve pues se haga y que finalmente pues esto sea una realidad y que podamos a partir del 1 de enero pues tener una nueva empresa trabajando en la localidad en la recogida de residuos sólidos urbanos. Uh-huh. Eso por ahí. Yo creo que, como ha dicho, bueno, está finalizando, ¿no? Y puede concluir perfectamente en cuanto que el Ayuntamiento de Ubrique entre en el servicio mancomunado a través de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Lo que sí hemos tenido recientemente son reuniones para tratar el tema del pliego de condiciones administrativas para la concesión del servicio integral del agua. Han sido reuniones pues muy intensas, pues porque se nos ha proporcionado una documentación amplísima, enorme, que habría que ser muy muy muy técnico, muy técnico en el conocimiento no solamente de leyes, sino incluso de la propia gestión de lo que es el servicio del agua. Hemos tenido dos reuniones. Ayer concretamente por la tarde tuvimos una, ya no con el con la empresa asesora o la que impulsa la documentación, que es Ingeagua. Ya solamente pues estábamos los portavoces de los distintos grupos municipales, el señor alcalde y dos técnicos municipales. Estaba el secretario y estaba el interventor. Uno de los abogados del ayuntamiento. Castellano. Uh-huh. Entonces se plantearon alguna duda respecto a cómo se estaba enfocando el documento, ¿no? Para nosotros adolece pues de todo sentido desde el principio, en el sentido de que ya se había escogido cuál iba a ser el modelo de gestión del servicio del agua. Es decir, que ya en el 2011 se decide, a final del 2011 se decide cuál iba a ser el modelo de gestión del servicio del agua, que iba a ser a través de la empresa mixta. Con lo cual, la empresa mixta conlleva el que una parte es pública y la otra privada. Agua de Ubrique, que ahora mismo es la empresa que gestiona el servicio municipal del agua, es una empresa mixta y por tanto pues tenemos el 51% que es público y el 49% que es privado, la parte privada que es la empresa Aqualia. Bien, ahora finalizaba el 31 de diciembre, finalizaba la gestión de esta empresa mixta y había que llevar de nuevo pues un pliego de condiciones para que las distintas empresas que gestionan servicios integrales de agua pues participen en ella y opten a la contratación, ¿no? Uh-huh. Yo ya había dicho que efectivamente nosotros, desde el punto de vista de Izquierda Unida, pues como defensores de lo público, creemos, entendemos que se tenía que haber hecho un enfoque totalmente distinto a lo que se planteó ya a final del 2011, cuando se decide por todos los demás grupos que el modelo de gestión del servicio del agua iba a continuar siendo el que está actualmente, es decir, a través de una empresa mixta, colaboración empresa pública, empresa privada. Esto nos lleva a que efectivamente, una vez que se decide cuál es el modelo de gestión del servicio, pues estamos abocados a que nos reconduzcamos desde el ayuntamiento a esa prestación del servicio por ese modelo. ¿Cabe rectificación? Pues yo creo que todavía incluso cabe la rectificación. Es decir, que se puede disolver la empresa mixta y que el ayuntamiento preste el servicio directamente a los abonados, ¿no? Esto es una hipótesis que nosotros planteamos, que posiblemente pues no vaya a tener ningún éxito. Sí puede tener no problema en cuanto a nuestra propuesta, sino más bien algún otro grupo que quiera que se vea que un poco atado o dificultado después de las declaraciones que se hacen en Madrid, ¿no? De la defensa pública en Madrid, digo, en la conferencia última del Partido Socialista, ¿no? La defensa de lo público, la defensa de las personas ante los mercados. Incluso ellos ya pues hacen la proclama de que tanto el agua, la electricidad y el gas pues no se le debía de cortar a nadie en épocas de crisis. Es decir, que es muy revolucionario, muy revolucionario y muy de izquierda, muy social, ¿no? Pero claro, esos planteamientos nosotros llevamos ya de hace tiempo. Ellos lo enarbolan ahora, lo sacan a relucir y como lo insistentemente se plantea de manera muy contundente en la prensa, pues parece ser que parece para mucha gente que es una novedad, ¿no? Puede ser una novedad en el Partido Socialista, pero no en Izquierda Unida. Entonces, digo esto pues porque creo que el Partido Socialista ha cometido, y todos lo sabemos, ¿no? Muchos errores. Ellos mismos lo reconocen, ¿no? Hemos cometido muchos errores en los años anteriores, incluso cuando han estado gobernando y demás. Yo sé que cuando la empresa mixta se crea en Ubrique, el Partido Socialista, vamos, que era partidario total y absolutamente ante la situación que había de crisis de agua y demás, que había que poner solución y que eso solamente lo podía financiar una empresa privada. Pues sí, lo financia una empresa privada. Las empresas privadas, igual que los bancos, pues hacen esas inversiones para ganar dinero. Nosotros apostábamos porque fuera totalmente distinto. De hecho, recuerdo que solamente los únicos que nos opusimos allá por aquellos años de cuando se hace la primera concesión o se constituye la empresa mixta, el único voto en contra eran los nuestros, ¿no? En este sentido, pues cabe esa posibilidad de que se retome de nuevo la situación y que tengamos una empresa totalmente pública, municipalizada y que preste el servicio a los abonados en el agua, pues pudiera ser. Cabe que hay que reconocer la deuda que se tiene con la parte privada por las obras emprendidas, ¿no?, que viene a ser en torno a 1,5 millones de euros, pero claro, tenemos hasta el 2022 para pagar esa deuda. Es decir, que pues se podía conjugar unas cosas con otras e intentar hacer un intento por devolver la prestación del servicio del agua a través del ayuntamiento. Yo creo que una apuesta seria, una apuesta posible además, y que de todas maneras nos podría acarrear solucionar muchos más problemas que los que nos vamos a encontrar con la participación de una empresa privada en el servicio, porque yo digo que ellos en todo su derecho pues están en intentarlo, en hacer inversiones pues para ganar ese dinero. Yo no me querría pronunciar mucho más porque además no vamos a tener tiempo y quisiera plantear otra cuestión, pero que yo lo planteo aquí contundentemente de que seamos conscientes de la situación en la que nos podemos ver abocados, porque esto supone además pues un incremento en las tasas del agua, pues del orden de un 9% en los tres primeros años, es decir, 9, 9, 9, son un 27%, que eso tiene un elemento multiplicador, es decir, que no va a ser solamente el 27, que en vuelta de 4 o 5 años lo podemos encontrar pues con una subida tarifaria y de efectivo de pago en factura por el agua yo calculo que puede ser hasta de un 50, un 60% en tan poco tiempo. Que te está hablando del 9% los primeros tres años y te da por eso de que la subida debería de ser mayor, pero en función de que la legislatura no llega mucho más, pues esperar a que después de las elecciones el que venga pues haga esa subida, que ahora mismo no se atreve ni a poner siquiera en los papeles, pero el eso en sí, de que den por eso de que esto lo que se plantea es deficitario, va a obligar a los que vengan en sucesivos gobiernos a tomar medidas, y las medidas pues todas las conocemos que las están tomando a nivel nacional, de que son que lo paguen los ciudadanos. Y estamos hablando de un servicio público como es el agua, que es un servicio vital y que es fundamental para un pueblo como Ubrique, por ejemplo. Sí, sí, no, vamos a ver, concretamente, si nosotros por simpatía decidimos no aumentar la tasa del agua y sin embargo los gastos que presenta la empresa son superiores a los ingresos, hay un déficit. El déficit no se va a quedar ahí acumulado y nadie lo va a pagar. El déficit lo asume el ayuntamiento y como tal entre todos lo pagaríamos. Es decir, que al fin y al cabo la deuda se paga, ¿no? Y la pagaría o bien vía abonado o bien vía municipio, ayuntamiento. Bien, yo quería referirme a otro asunto que para nosotros, pues desde que lo retomamos hace unos meses, pues hemos querido enfatizarlo, hemos querido proyectarlo y hemos tomado todas las medidas posibles para que esto fuera así. Me estoy refiriendo concretamente al problema que durante tantísimos años ha venido arrastrando, viene arrastrando en el PP2 las viviendas del Coto Mulera, las 46 viviendas. En este sentido, pues tanto Luis Ríos ya se había puesto en contacto con nosotros habíamos remitido ya carta al ayuntamiento en petición de una reunión con el alcalde para ver los expedientes, la situación que hay actualmente, y no cejar hasta que esto se solucione. Esta misma mañana habíamos concertado una reunión en la que ha estado presente junto con el arquitecto municipal, pues, y el grupo municipal de Izquierda Unida, pues ha estado también Pepe Arroyo, ¿no? Como aportación que hace muy importante a toda la problemática en general sobre esta situación, porque por los datos que él aporta continuamente a la Consejería de Medio Ambiente, en fin. Por ese motivo, pues creíamos muy oportuno, muy interesante que Pepe Arroyo, como además lo tenemos declarado como asesor del grupo municipal para estas actividades, pues nos venía muy bien. Todos sabemos del conocimiento de la preocupación que él mantiene sobre todo este aspecto, el conglomerado de medio ambiente y la situación de las propias viviendas del PP2, ¿no? El Coto Mulera, ¿no? Bien, pues esta misma mañana hemos tenido esa reunión y yo creo que ha sido muy, muy importante, muy interesante. Le hemos ofrecido al señor alcalde todo nuestro apoyo y nuestra colaboración para que esta situación crítica que arrastra las viviendas, las 46 viviendas del Coto Mulera, pues de una vez pues puedan ver la solución a este problema, ¿no? En este sentido, pues sabemos también de que hay prevista reunión en Sevilla, posiblemente para pasado mañana, que vamos a tener conocimiento de qué es lo que se plantea desde la propia consejería, pues las soluciones que plantean. También se ha puesto de relieve la cierta discrepancia en el sentido de falta de comunicación entre lo que es la consejería directa en Sevilla y lo que es la propia delegación en Cádiz. Parece que hay falta de comunicación en el sentido de que a lo mejor o no han tenido en cuenta todos los datos que se han aportado desde Ubrique, concretamente desde Tamal, pero vamos, yo creo que es una cuestión transitoria y que se podrá solucionar en cualquier momento. Lo importante de derecho, creo que lo más relevante, es que a partir de ahora, y como ya anunciamos anteriormente, no vamos a cejar en el empeño, es decir, que prestamos toda la colaboración al alcalde, pero a la vez exigimos pues total comunicación y del desarrollo de la situación esta, para que más pronto que tarde tengamos una solución a las viviendas, a las 46 viviendas que todavía pues no tienen la accesibilidad, a la certificación de accesibilidad, ¿no? Por estar en zona de policía y poder sufrir inundaciones, ¿no? Esta era la motivación por la que ellos no podían hacer realidad o legalizar esa vivienda, y eso es lo que nos estamos empeñando en poner todo nuestro empeño en que se solucione, en que tiene que ser ya un punto de creo que hemos comenzado en un punto de partida que sin retorno para dar solución. No sé si esa solución vendrá en 2 meses o vendrá en 6 meses, pero creo que el tiempo no nos va a impedir buscar esa solución. Yo creo que el compromiso está cerrado por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida y por parte del señor alcalde, ¿no? Y nada más, yo creo que lo que queríamos transmitir, como sobre todo para los propietarios de estas viviendas, que son los que en primera instancia pues tienen la preocupación, ¿no? Vale, 12 y 32 minutos, nos agota el tiempo, pero si os parece, creo que también queréis comentar antes de despedir y de terminar, bueno, pues el todo lo relacionado con las nuevas tecnologías por parte de Izquierda Unida, ¿no? He comentado, bueno, Manolo, la página web, recordarlo y todo lo demás. Efectivamente, porque muchas veces por la premura de tiempo y demás, pues no podemos dar pues toda la información que nos gustaría. Y para intentar mitigar al menos en parte eso, pues tenemos los medios de comunicación propios de Izquierda Unida a través de nuestra página web, la cuya dirección es www.iu-ubrique.org, en el que pues intentamos volcar pues toda la información que vamos generando tanto a nivel municipal como de interés también que podemos tener. Y también recordarle pues a todos aquellas personas pues que tengan un dispositivo Android, en el que también a través de la tienda de la Play Store, la tienda de aplicaciones de Google, pues también pueden encontrar allí una aplicación propia de Izquierda Unida de Ubrique, en el que pues esa información, vídeo, audio y comunicados y demás, pues también está accesible pues prácticamente al instante. Pues toda la información que se genera por parte de Izquierda Unida Ubrique a través de la red, en su página web o también a través del móvil, mediante las aplicaciones pertinentes. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Manuel Ramírez y a José García Solano que nos hayan acompañado en este tiempo de política local. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.